Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En estos programas estamos viendo sobre conociendo a Dios. Hemos visto ya algunas cosas y aquí estamos ahora con los atributos de Dios. Y vemos que los atributos de Dios son cada una de las perfecciones de Dios. Y Dios no los ha adquirido en ninguna forma, en ningún tiempo. Esos son la esencia de lo que Dios es y lo será siempre. Dios no puede cambiar. Y estamos viendo sus atributos naturales. Uno su omnisciencia, otro su omnipresencia, otro su omnipotencia. Y ahora vamos a ver otro, es la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Y qué gran bendición para el ser humano es esto de la eternidad de Dios, donde uno puede descansar en Él, de que Él es eterno. Pero a la vez, a muchas personas eso les molesta gravemente porque ellos no quieren sujetarse a un Dios que aún sigue siendo el mismo, que siempre fue y siempre será. Ellos quisieran, como el ser humano cambia, ellos quieren que el ser humano, que Dios también cambie. Pero Dios nunca cambia, Él es eternamente el mismo. El tiempo tiene pasado, presente y futuro. Dios no tiene limitaciones de tiempo ni de espacio. Dios no tiene limitaciones ni de tiempo ni de espacio. De tiempo no tiene porque es eterno y de espacio no tiene porque es omnipresente. Así es que Dios no tiene ningún tipo de limitaciones. Y eso el ser humano tanto conflicta con nuestra naturaleza y el mundo como es actualmente. Pero el Dios es eterno y no tiene limitaciones. Veamos algunas declaraciones bíblicas sobre la eternidad de Dios. Mire allí en la Habacuc, el libro de Habacuc capítulo 1, que lo que dice aquí el profeta. Habacuc 1:12 dice la escritura, y meteré fuego, perdón, aquí estoy yo en otro libro. Habacuc 1:12 dice así: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Dice: ¿No eres tú para siempre? Mire allí en el Salmo 90, Salmo 90, versículo 2, como dice aquí, 92, tan claramente la Biblia, dice, antes que naciesen los montes, dice, y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, la eternidad de Dios, tan claramente expuesta. Mire el Salmo 102, versículo 24 al 29, dice así, de la siguiente forma, dice, Dios mío, no me cortes en el medio de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Tú fundaste la tierra antiguamente, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán y tú permanecerás, y todos ellos como un vestido se envejecerán, y como una ropa de vestir los mandarás y serán mudados. Mas tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tu siervo habitarán, y su simiente será afirmada delante de ti. Así es que la eternidad de Dios. Mire personas o religiones que tienen como centro hombres, seres humanos. Estos tienen que morir, como dice Hebreos 7, de los antiguos sacerdotes y los modernos, tienen que morir y luego tienen que buscarse otro, escoger otro en quien quieren confiar. Mire, las personas que tanto se aferran a un ser humano y lo alaban por encima de Dios, como ha habido Mahoma, como ha habido Hitler, como son los papas, como son, y después tienen que escogerse otro, y de cuando estos mueren, se envejecen, y luego tienen que escoger otro, y quién sabe si a muchos les caerá bien. La eternidad de Dios. Qué bendición que tenemos un Dios eterno que nunca cambia. Mire allí Apocalipsis 1:18, dice la Biblia, y el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte, el que vivo, el que soy, el que es de los siglos para los siglos. Declaraciones bíblicas de la inmutabilidad de Dios. También porque Él es eterno, Él no puede cambiar. Mire Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no me mudo, y así vosotros hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dice que Jehová, Él no muda, Él no se cambia, nunca. Mire ya en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sabe? Es un alivio, es un descanso, es una seguridad inmensa que Dios da cuando uno descansa en que Él es eterno. Él no cambia, va uno sobre la segura, va uno, sabe uno lo que Dios siempre ha hecho, es lo que Él siempre es, será. Lo que Dios siempre ha dicho, es lo que siempre dirá. No importa qué tanto las personas cambien, traten de cambiar la Biblia, Él no cambiará. No importa qué tanto las personas inventen nuevas doctrinas, el Dios no cambia. Simplemente el ser humano se aleja más de Dios con todo eso. Con Dios, Él es seguro y podemos basarnos en lo que Él dice en la Biblia, ya que Él no cambia. Si Él cambiaría en una sola cosa, entonces ya no podemos estar seguros de nada, ni de la Biblia. ¿Qué tal si Él ya cambió y piensa diferente? De la salvación no hay seguridad. ¿Qué tal si Dios ya piensa diferente? Así es que Dios no cambia. Ese es un descanso para uno. Dios no cambia. Así es que mire allí en primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, dice ahí la escritura, versículo 29, 15, 29, y también el vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque él no es hombre para que se arrepienta. ¿Ve? Él no es hombre para que se arrepienta. Él sigue siendo el mismo de siempre. Apoyados en estos pasajes, afirmamos que Dios no tiene cambio alguno en su naturaleza, en su carácter o en sus atributos. Dios no cambia en su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, en su eternidad, en su inmutabilidad, en su amor, en su juicio, en su justicia, etc. Dios no cambia nunca. Él no cambia en su palabra, en sus planes, en sus propósitos. Él no cambia. Dios es el mismo por siglos de los siglos. Y nosotros podemos y debemos descansar en ello. ¿Cómo explicamos versículos como Jonás 3:10? Mire, Jonás 3:10 dice allí la escritura de esta forma. Dice, y vio Dios que hicieron que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había hecho, le había dicho que les había de hacer, y no lo hizo. Algunos dirán, se acaba de decir que no se arrepiente y aquí dice que Dios se arrepintió. Mire, Dios no se, el arrepentimiento como nosotros lo entendemos es arrepentirse de algún mal. Dios no puede hacer ningún mal. Por ejemplo, haga de cuenta que Dios tuviera dos casas y dijera, si usted está en esta casa a su mano de izquierda, usted es incrédulo, no ha recibido a Cristo, usted se va a ir al infierno. Pero si usted cree en Cristo y se mete en esta otra casa, entonces usted ya no va a ser al ir al infierno, Dios le va a perdonar, le va a dar vida eterna. En ese sentido, Dios ahora cambia porque nosotros cambiamos. Para los incrédulos el infierno, y cuando las personas se arrepienten y reciben a Cristo y la salvación, entonces nosotros debemos saber lo que Dios dice. Dios en sí no cambia, en ningún sentido cambia Él. Así es que debemos saber eso. Mire Génesis 6:6, dice la Biblia, Génesis 6:6, y arrepintióse Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y pesóle en su corazón. Dice ahí la escritura en esto, la actitud de arrepintieron, Dios no encierra ningún cambio real en su carácter y en su propósito, ni un cambio. Dios siempre odia el pecado y ama al pecador. Lo que es cierto, antes y después del arrepentimiento del pecador, es que Él siempre es el mismo. Él es el mismo cuando dice que Él juzgará y condenará al pecador, pero Él es el mismo cuando dice que Él perdonará y dará vida eterna a los que se arrepienten. Entonces, Dios no cambia. Dios es el mismo, Él es eterno. Él no podemos decir que Dios ya es diferente. Él ya conoce menos. Él ya ama menos o ama diferente. Fíjese, por eso lo que alguna vez fue pecado, lo sigue siendo, a pesar de que el hombre lo condone, lo acepte, lo haga legal, etcétera, siempre será pecado. El vino es odiado por Dios, es aborrecido, castigado, no importa qué tan legal o popular sea. También, ejemplo, la actitud de Dios para con los ninivitas no cambió, sino que cambiaron ellos. Por lo tanto, Dios los trató según la nueva actitud de ellos. El arrepentimiento humano no se aplica a Dios, es decir, cambiar de pecado a santidad es de desobediencia a obediencia o de malo a bueno. Los hombres cambian y entonces Dios ya los trata diferente, pero no es que Dios se arrepintió. Y Dios quiso el hombre para bien y este pecó. Y ahora dice, bueno, ahora yo los voy a castigar. Si usted va rumbo al infierno sin Cristo y se arrepiente, usted tiene perdón, vida eterna, salvación y el cielo seguro. Porque Dios no cambia. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.